Bien, algunos oyentes ya nos están comentando que por problemas técnicos no nos van a poder escuchar, pero sí mandan sus saludos. Es el caso de Luciana. Ah, sí. Piris, no sé si la conoces de ahí. Sí, la conozco. Estamos sin internet. Bueno, vicisitudes de la vida conyugal. Ya vamos a estar hablando de eso. En breve nada más. Ah, sí. Ahora lo que corresponde es decir día, número de programa y temporada. Por lo tanto, hoy, domingo... 2. 3. 3. 8. 3, domingo 3 del 7. Ya cerca, cada vez más cerca del cumpleaños de este conductor. Programa 16, temporada 3. Palmetas arriba. ¡Ey! ¡Bravo! Oyentes fieles, pocos, pero fieles. Hoy estamos sumando 6. Hay un partido llevándose a cabo de la Copa América, algo que acá lo vamos a abordar. No sé, porque la gente reniega de ver el partido acá, porque tranquilamente podría estar viendo el partido. Tranquilamente. Bajás el volumen. Y nosotros comentamos, vamos comentando ahí lo que va pasando. Partidos. La gorda acaba de relatar 5 minutos de Paraguay-Ecuador. Bueno, está jugando Paraguay-Ecuador. Acaba de terminar, terminó hace un ratito, el partido de Brasil con Venezuela. La Venezuela, 0-0, ¿no? Histórico resultado, justo en la semana en la que se devela que Chávez estuvo luchando por su vida, por un tumor que lo tuvieron que operar, y qué sé yo, en Cuba. Seguramente saldrá diciendo, como corresponde, porque es muy a lo Chávez, saldrá diciendo: ellos están dando la batalla, igual que yo. Claro. Contra la vida, ellos juegan su vida. Era un tumor yanqui. Me sale un poco agudo, pero cuando sale voy a sacar el tono. Ya le voy a sacar el tono y voy a hacer acá un discurso de Chávez. Bueno, le deseamos ambos, a Chávez y a la selección venezolana, que les vaya bien. Pensé que iba a ser no mejor que a nosotros, pero no, que les vaya bien. Que no. Y que Chávez dure más de 90 minutos. Me gustó que Venezuela le haya hecho un poco de fuerza a Brasil y Brasil ahora se las vea un poco negras. Se le complique un poco, entonces... Especialmente porque tiene un grupo parejo, ¿eh? Tiene un grupo... Era el partido a ganar, digamos, en el grupo. Igual claro. Que en el nuestro. Pero tranquilo, además, bueno, nosotros decíamos ahora Bolivia, pero como ya tuvimos un bajón anímico con Bolivia, no estábamos todos confiados. No estábamos confiados. Es lo único que ocupa la ponete mente. Ponete el lado B. De no se olvida, no se olvida. Lloré, jueves lloré. Está triste por la cuestión. Bueno, algo que inundó, hablamos de River, ¿no? Obviamente algo que inundó todos los diarios y radios durante toda esta semana. No pasó otra cosa que eso, lo cual es un poco peligroso, porque hay noticias importantes por abajo. Bueno, uno sabe que cuando pasan esas cosas, sí, y una noticia ocupa todos los lugares en los medios, por atrás se tejen y manejen. Ahí va, esa es la nueva forma, la nueva manera de censura. La nueva forma de censura es la sobreinformación, chicos. Exactamente. Sépanlo, ya lo dijimos en varias temporadas de este programa, pero parece que nadie entiende. Nadie lo quiere entender. Tranquilo. Y acá repetimos constantemente. Y nadie lo quiere entender. Tranquilo. No lo mires al pulpo, ¿por qué lo mirás al pulpo? Y bueno, porque él es más chico de esta mesa y parece que no lo quiere entender. No lo quiere entender, no. Bueno, teniendo este programa hoy ya acá empezado, vamos a decir un par de cosas. Primero, Rocco cumplió años, hoy... ¿Ese cumpleaños? ¿Hoy? No, el 2, ese cumpleaños. Ayer fue cumpleaños. ¿No lo saludaste? Hoy ese cumpleaños. Sí, estábamos tocando juntos y lo saludamos y todo. No, él cumple el 2. Uy, es que no... Feliz cumple Rocco. De aparte de acá, se me acaba de hacer un blanco. Sí, te veo perdido, una que mirada casi vidriosa. Un no, 3. Él cumple el 3. Hoy. O sea que hoy cumple 30 y no sé cuántos años. Lo va a decir él, poquito, si es que quiere. Si quiere. Así que feliz cumpleaños. Si ¡bravo, Rocco! Le mandamos ese saludo. También... Hoy, chicos, dice Rocco. Hoy, cumple hoy, con una cara de Bart enfermo que se consiguió para el chat. Usted se puede conectar a través del chat, ya somos 7, bienvenidos, oyente, hasta 7. Vamos a tratar de juntar 10 oyentes hoy, ¿eh? Es como una especie de limosna radial. Triste. La nuestra. Pero bueno, entendemos, la Copa América abarca el cerebro de casi todas las personas... Como la nuestra también, porque vamos a abordarla acá, ya dijimos hace unos minutos. Abordarla. Se va metiendo la gente entonces a través del chat. hace un link y hace doble clic en su nickname y ya tiene su apodo, el que quiera ponerse. Lo decís por Woogly ingresa. Woogly. Lo digo por Woogly Books, que puede darle doble clic y ahí ya está dando doble clic, le está cambiando el nombre y ya ingresa y todos están aquí adentro para charlar. Raro, Oyente 13 puede llegar a ser un... algunos gente que está es muy futbolero debe estar viendo ahora el partido el o poder... se debe haber frisado porque él vive en Groenlandia, eso ya lo sabemos, no, o es lo que fresco. Dice él, ¿no? Sí, ayer me está pasando un poco de la paranoia que paro gente en la calle y digo, ¿vos sos el Oyente 13? Y la gente, no, me van a poner una mano. No sé quién es Oyente 13, ¿viste? ¿Qué haces, bobo? ¿Qué tocas? Bueno, ahí me va pasando eso, pero no lo encuentro, no sé quién es y se sigue tejiendo la cosa. Lo otro importante, aparte del cumpleaños de Rocco, es que el negro finalmente viajó y no está. No vamos a hacer palmeta. ¡Palmeta! No se hace palmeta porque el negro no está acá y en realidad es un lamento, digamos, ¿no? Lamentamos que él no esté presente. Pero sí, ya nos llamó, dijo que hay 15 grados bajo cero allá, está muy frío, vio las montañas nevadas, es la primera vez que ve un cerro nevado. Sí, es un punto negro en la nieve. Y sí, se lo puede divisar fácilmente. Dicen que se hundió en la nieve blanda. Se hundió, eso me comentó, sí, que bien. Se hundió. Y que comparte departamento con 16 personas, me dijo. ¡Epa! Sí. Ya va a pasar algo, ya vamos a tener anécdotas. Seguramente. Cocinegro. Sería bueno en algún momento entonces también poder llamarlo, encontrarnos con él. Estaría lindo, estaría lindo. Lo otro es que... vio unos viñedos yendo para allá y la nieve, no sé qué. La nieve estaba bien. Y la nieve, no sé. Sí. Y si se fue para el lado de Mendoza, algún viñedo tiene que haber cruzado. Lindo día hoy para hacer programa porque hace una fresca importantísima. Vamos a calentar entonces el aire de esta noche con el Pulpo Top 5, un tema nuevo que ingresa en los charts. ¡Vamos, Pulpo! El Pulpo adelantando lo que será el éxito mundial, su listado de los mejores temas y del mundo. Intérpretes del mundo jamás escuchados y de la historia. Van a estar sonando en las mejores boliches de Barcelona, de la Costa Brava y de Ituzaingó. Dicen que London está pegando mucho también. Mucho pega London. Está pegando. Y el Pulpo... Dame un poquito de retorno, Pulpo, así y yo escucho. Tomá. Porque yo me animo con la cortina. Ahí te devuelvo. Eso. Y va subiendo. Escuche la cortina, gorda. Escuche la cortina. Estoy cantando la cortina. Toca mejor la gente de Mistura. Va por otro lado. Bueno, decíamos que entonces vamos a tener Pulpo Top 5 hoy, Top 5 y feliz año nuevo a todos. Me dejaste pasmado, ¿por qué? Hoy estamos en la semana, obviamente este programa no es diario, podríamos haberlo hecho en el momento que pasó, en el día particular que pasó, pero hoy, buenas noches Silveto que saluda. Esta semana se cumple el Año Nuevo Mapuche, señoras y señores. Posta. O sea que estamos en el cambiando, digamos, lo que sería la era natural de los mapuches en cuanto a su almanaque. Almanaque. De cosechas. En el renacer y en el ocaso. Pero yo no entiendo nada absolutamente. Yo tampoco. Por eso vamos a entrevistar a una etnomusicóloga. Perfecto. Coordinadora de la carrera de etnomusicología del Conservatorio Nacional. Muy bien. Y nos va a contar o vamos a hablar un poco respecto de qué significa esto del Año Nuevo y también cómo se vive la cuestión musical entre otras cosas. Entre los mapuches, ¿no? Entre otros pueblos originarios. Vamos a hablar de los pueblos originarios, vamos a hablar de los instrumentos y de la música que ellos manejan. Y también vamos a abordar el tema del Año Nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Año Nuevo? Nosotros, acostumbrados al calendario normal, común, este calendario que hemos tenido gregoriano. El gregoriano, correcto. Este calendario es arbitrario, como así lo son también las fronteras post-colombinas. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero se vislumbra, ya lo hemos visto en algunos otros programas, se vislumbra digamos, naturalmente, otro tipo de fronteras, mucho más, podríamos decir... Menos delimitadas. Naturales, que tienen que ver con el contexto de las civilizaciones que ocupan esos territorios. Ok. ¿Estamos? Entonces, ver un poquito borrar esas fronteras políticas que se generaron a partir de, digamos, sin desmerecer el hecho de haber logrado esas fronteras. Vamos a decir, hay unas fronteras que se generaron, hubo gente que peleó por guerras de independencia, bueno, después se luchó, pero eso fue lo que se heredó. Más atrás de eso, borrando un poco esas líneas, vemos cómo hay pueblos originarios que generan en todo un entorno, olvidándose de estas cuestiones de países, generan una cultura propia de una zona determinada, que nada tiene que ver con la división política. Eso es el pueblo originario, eso es lo que estaba ahí adentro y que sigue en la columna vertebral de nuestra identidad, por más que hayamos tenido nosotros abuelos italianos, españoles y la mar en coche, me gusta decir la mar en coche. Un artista vamos a tener, que en este caso yo no voy a decir quién es, y la gorda que sigue trayendo cosas. Dice, gorda, ¿qué pasa con el Twitter? ¿Encontraste a Diego Scott? Pregunta Petina. Sí, lo encontré. Sí, lo encontró pero a Diego bola. Scott. Mami. Y Diego no sé por qué Petina sabe, pero yo me abrí un Twitter porque quería saber de qué hablaba Rial cuando hablaba de Twitter. Ajá. Y lo escondí un poco buscando a Diego Scott, como para ser un poco más decente en mi búsqueda de Twitter. Y busqué a Diego Scott. ¿Eso ser decente, buscar a Diego Scott? Sí, me copa. Es muy gracioso. Yo te pregunto. ¿Quién crees que busqué en eso? Eso es lo gracioso. Así que gracias, para lo encontré. Pero no lo sigo sin saber usar el Twitter. Lo gracioso para la gorda es Diego Scott. Bueno, somos 11 oyentes. Un mate vacío. Pulpo, son 20 y 23. Ah, me da un mate vacío. Chicos, ordénense un poco. Por favor. Bueno, arranquemos con este programa. Ya, hablemos de resultados deportivos rápidamente. Y así entramos ya. Nos queda 1:40 de programa. Vamos a tratar de sacar. Hoy rompe telones. Vamos, que quiero actuar. Vamos, dale, che. Piensen, saben todos la mecánica. Piensen la manera. Futi Dumplin dice: yo te enseño a usar el Twitter, gorda. Futi Dumplin, yo te voy a enseñar a usar este chat. Le das doble clic al chat y pones tu nickname que quieras. Así ya tenés, como el resto de los oyentes, un nombrecito y un lugar en nuestro corazón. Ay, qué lindo. Adelante, Pulpo, no quiero decir más nada. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Sandungueando, moviendo la cadera de un costado hacia el otro. Desaforado. Damian Morinelli y la Copa América. Damian Morinelli y Wimbledon. Damian Morinelli y el deporte. Champions Trophy. Tengo un anuncio que hacer. Saludos desde UFO Point, Las Lecas, puso, porque sé que la ñ no la tiene. Sí. El cocinegro a todo egocíntrico. Bien, egocéntrico. Seríamos nosotros, ¿no? Es como el egocéntrico ácido. Ah, ok. Eso, sí. Cítrico, perfecto. Sí, así que saludos también para así allá. Que, y bueno, ¿y qué está conectado? Mandó un mensaje. Mandó un mensajito. Yo le dije que avise si tiene wifi o consigue alguna señal así como para poder conectarse y charlotear por Skype. ¿Te parece? Claro, podría ser. Podría ser. ¿Y no tiene una wifi ahí? No, en un no hotel, me avisó nada. Tiene que tener un hotel de las líneas, el cocinero. A mí me dijo que estaba faltaba terminar de hacer una parte del hotel, me dijo. Ah, mirá vos. Así que por ahí todavía no tienen el... ¿Y lo habrán llevado para eso? ¿Para andar, para martillar y poner un...? ¿Viste que cómo es que él instalaba cable en su juventud? Claro, ¿verdad? Por Lincoln. Trabajó por Lincoln. En la ciudad de... La ciudad natal, ¿no es de...? Sí, de nuestro psicólogo. Iván Álvarez. Sí, exactamente. Claro, sí, no, otro día. De cerca, dijo. Ah, dijo de cerca de Lincoln. Bueno, ahí nomás, en los alrededores. La semana que viene tenemos el psicólogo, vayan preparando su cerebro. Bueno, arrancamos con Wimbledon. Dale. Wimbledon, ¿qué pasó en Wimbledon? Ganó Nole, Primera vez que gana en el césped de Wimbledon. Ajá. Hoy justo estaban dando la película esa de la parejita. Qué que mala se que es. En Wimbledon. Qué mala que es. Ah, es muy mala. Es muy mala. Me quedé dormido, disculpe. Trabaja la minita del hombre araña. Sí. Y el chaboncito de ¿cómo se llama? Corazón. Trabaja en Capitán de Mar y Guerra, trabaja en trabajó, es el cura este medio loco que se autoflagela en El Código Da Vinci. Ah, ahí ese tiene. Exacto. El chaboncito sin corazón. Es horrible, dice. Es un moco bárbaro esa peli. Mirá, sí. Vos, yo pensé que era una de esas comedias románticas muy domingueras. No, para y los segmentos de tenis están muy mal logrados. Muy mal logrados. Que fue lo que más me indignó, obviamente, de la película. ¿No? Porque corresponde. Ahí. Pero si vas a hacer una película de tenis, ¿cómo? En el caso de las películas de música también, que eso a mí me atisborra el cerebro. Que haya, por ejemplo, un guitarrista imitando lo que suena en la guitarra y vos ves que no. Por ejemplo, no la película donde está este muchacho, que es la película de Woody Allen. Match Point, el muchacho La película de Woody Allen, la película de Woody Allen que es de Django Reinhardt, un guitarrista que toca todo el tiempo, toda la película toca y el guitarrista Dulce y el Melancólico. Actor, Dulce y Melancólico, ¿quién es el actor? Dulce y Melancólico, el actor es. Y el Beto, por favor. No la vi, vayan al no cine vi. Antes que la saque. Dale. John Penn. Gracias, gorda, que estaba para eso. Ramón. Bueno, John Penn, viste acá, dice acá Ramón. Mi actor preferido. Bueno, porque se parece a vos, ¿eh? Hace que toca la guitarra. Discúlpeme que me cuelgue de esta rama, pero. Colgate de acá. Hace de guitarrista. Siempre abierto. Y vos ves que estás. Pero pintado, ¿viste? Claro. Una cosa que va y va para arriba y se escucha. No así, por ejemplo. Va para arriba con la guitarra y se escucha todo grave. Una cosa que no existe. No se puede eso. Sí. No así, por ejemplo, la película Crossroads. Donde eso está te iba a decir. Está Steve Bay con el chabón de Karate Kid. Con Daniel San. Y Daniel San no toca la guitarra, pero no, hace una imitación. Hace una imitación. Igual de guitarrista. Las manos que muestran son las de Steve Bay cuando está tocando supuestamente. Lo dudo mucho. No, porque él después toca y en un momento está en los planos. Se están yendo, están yendo. Volvemos entonces al deporte. A Wimbledon, vamos. Y a Wimbledon, por favor. No, número uno del mundo, no le dio Djokovic a partir de mañana, ¿sí? Todavía es el 2. A partir de mañana, bueno, calculo que en su país ya será el 1. Estamos en una diferencia horaria. El rey de los unos. Exactamente, al ganar la semifinal ya se consagraba, ¿eh? Lo que Nadal dependía de que Federer lo deje afuera. Federer cayó ante Tsonga. Federer, quiero hacer un párrafo aparte. Llevaba 197 partidos consecutivos ganados en torneos de Grand Slam cuando ganaba los dos primeros sets. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. En 197 partidos consecutivos, Federer ganaba los dos primeros sets y no perdía el partido. Iba 197-0 en ese momento. Mira vos. Y a Tsonga le ganó los dos primeros sets. O sea que siguió con esa marca. Se encaminaba, pero se cortó la racha porque Tsonga después le ganó en 5. ¿Qué me dice de que en Wimbledon las personas comen choclo, dice Wada? Me parece que es una práctica un poco escatológica, especialmente para cuando hay que ir al baño y uno ve después en los inodoros. Usted dice que no digiere bien. Y yo creo que vos sabés que no el inglés no digiere bien. No. Bueno, entonces no le ganó, pero yo vi algo de... ¿Qué viste? ¿Qué vi de Djokovic? ¿Djokovic qué hizo? Ganó Wimbledon. Se quedó con todo, dice. Sí, se quedó con todo porque el viernes en semifinales, él al acceder ya a la final, por puntos ya lo pasaba Nadal. No importaba si hoy perdía o ganaba. Ya era número uno. Okay. ¿Sí? Con la derrota. O sea que ya desde el viernes se sabía que no le iba a ser número uno a partir de mañana. El tema es que consiguió su primer Wimbledon, que era uno de los sueños que él decía tener. ¿No? Es el torneo más emblemático del tenis. Pero todos saben que los sueños se concretan al despertar. Aparentemente, así y él despertó este año. Este año lleva un solo partido perdido, en todo el año. Perdió un solo partido, fue con Federer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En semifinales de Roland. Sí. Acá lo comentamos. Así que, bien por Nole, un jugador que, según sus propias palabras, cambió su juego a partir de su mentalidad positiva. Él dice que cambió la mentalidad. Yo creo que cambió un par de cosas también. Porque debe haber leído a esta Mateas. Por Dios, esta Mateas. En esloveno. En esloveno, claro. En croata. Dicen que se está, claro, que es en croata. Claro. No me hagas confundir. Yo sé perfectamente de dónde es Djokovic, y vos me haces confundir. Es serbio, claro. Sí. Bueno, pero es todo lo mismo. Es parte es como de una... decir, claro. Es como decir, ¿qué te puedo decir? Misiones, Ciudad del Este y ese puntita de Brasil que no sé cómo se llama. Por ahí es lo mismo. No sé cómo se llama. Foz de Iguazú. Gracias, eso. Hay tres lugares, son tres países diferentes, pero a vos ahí son todos la misma gente. Bueno, después, somos todos los mismos. ¿Qué pasó? Después, ¿qué pasó? ¿Después qué pasó con quién? ¿Hola? Nada, no lees, ya está, ganó. Copa América, pum, empieza. No, pará, Champions Trophy. Quiero hablar de las Leonas, viejo, que llegaron a la final de nuevo, pero cayeron derrotadas ante Holanda, ante el anfitrión. Anduvieron bien, pero bueno, habían perdido un partido justamente con Holanda en la fase final. Uh-huh. Un partido que fue bastante parejo y faltando apenas, creo que 30 segundos, le hizo el segundo gol Holanda y ya lo dejó sin reacción al equipo argentino. Llegaron a la final por una cuestión muy rara, porque el torneo cambió el formato, se arrastraban las victorias de la primera fase. Sí. Y Argentina, al perder ese partido, quedaba igualada en el segundo puesto. Jugaban el primero y el segundo la final hoy. El primero era Holanda y el segundo habían igualado en puntos Corea del Sur y Argentina. Bueno, pero Holanda juega bien. ¿Qué pasó? Sí. Los organizadores dijeron Corea del Sur a la final. Entonces Argentina fue con sus representantes, ¿sí? Como corresponde, de la Asociación de Hockey Argentino, y plantearon una duda, que era que en todo el torneo Corea había ganado un solo partido. Ajá. Y Argentina había ganado tres. Entonces, ¿cómo podía ser que a la vista de esos resultados Argentina no quedara como el segundo y jugase la final? Después de 3 horas de deliberaciones decidieron que Argentina jugaba la final. Esto fue un rato antes, a la medianoche de ayer, sí, digámoslo así, y 10 horas después jugaron el partido. Así que Argentina arrancó, Holanda obviamente había planificado el partido contra Corea, no contra Argentina, ¿sí? ¿Qué pasó? Le avisaron che, estaban todos medio dormidos y dijeron, che, mirá que juegan con la Argentina. ¿Cómo? No, pum, le cortaron. El entrenador se quería matar. Así fue la comunicación. Así fue. Argentina arrancó bien, ganaba 3-0, ¿sí? Estaba dominando el partido, por lo que me dijeron mis cronistas, que me envié allá a Holanda. Ajá. El equipo holandés resucitó de entre los muertos y le empató el partido. Fueron a penales, no penales como los que se jugaban... los que se veían antes en el hockey, usted se acuerda, bien cerquita del arco, de costado, arrastraban la pelota, no valía. Bueno, sí, estos penales se llaman australianos, los que definieron hoy. El penal australiano es tremendo, tremendo. La jugadora arranca con la bocha y encara a la arquera. Sí. ¿Sí? Mano tiene, a mano. Tiene 8 segundos para definir. Mano a mano, 8 segundos para definir. Mucho Argentina cayó. Vértigo. Sí, mucho vértigo. Cayó 3-2 en la definición, quedó segunda. Uh-huh. Y especialmente el sabor amargo por haber estado liderando la final 3-0. Se les escapó, lamentablemente. Pero un buen trabajo, como siempre. Bien, bien redondito lo de las Leonas. Siempre cumplen, juegan a un gran nivel. Sobre todo bien redondito lo de las Leonas. No sé qué querés decir. Corre por tu cuenta. Digo, el deporte. Pero sí, América. La Copa América. ¿Lo viste a Diego Torres? Oh, discúlpeme, ¿qué? Son las 20:34. No lo vi a Diego Torres, no vi la apertura. Fui un amargo, quiero decirlo. Yo vi un poquito, te puedo decir que me pareció un asco. Sí, la apertura no estuvo gran. Gorda, le voy a pedir el nombre de la cantante brasileña que cantó. Ay, no sé, pero es divina. Pará, yo la sabía, ¿por qué no me sé? Milton Nascimento. No. No es tampoco Dilmar. A mí me pasa algo con eso. Digo, si hacemos una tremenda inauguración de la Copa América, la gente empieza a decir, mira lo que gasta la plata, porque no sé qué, porque no. Marik Zavalli, dice Silveto. No era Marik Zavalli. No era. Después, si hacemos una paupérrima, que es una garchófila, loco, podrían haberse esmerado. Entonces, hay un poco el argentino, no hay garlopa que le venga ahí está, bien. Ahí está tu madre. Yo te digo, yo hubiera preferido que Ivette Sangalo es la cantante. Hubiera preferido que no hubiere. Perdón, estoy hablando. Sí. Que no hubiere. Mocoso está sacado. ¿Acaso? Sacá el micrófono, cortá la mierda. ¿No hubiere acaso? Inauguración así. Pero tiene que haber una inauguración, es un evento deportivo. Grondona hablando con un micrófono diciendo, se va a exponer, se va a exponer a que lo putee un estadio entero. No hay manera. Mentira, eso no, pero igual. ¿Cómo arrancó la Copa América? Tenemos pocos partidos, pero vamos a ir llevando. Arrancó con la inauguración que terminó el tema, que cantó Diego Torres, y automáticamente hizo boom, se apagó todo. Y así terminó la inauguración. La luz. Sí, un poco abrupto el final. Bueno, arrancó. Y después muy abrupto, ¿no? Obviamente el partido de la Argentina, que no cumplió en absoluto con las expectativas de todo el mundo, que decían, bueno, a Bolivia le vamos a ganar, tranquilo, a Bolivia. Bueno, no solo no le ganó a Bolivia, sino que estuvo muy cerca de perder, si no fuese por Martins, boliviano, perdón, es... ¿Matías Martins? No, se llama diferente, es brasileño, tiene el padre brasileño, madre boliviana, es el mejor jugador que tiene hijo Bolivia. Hijo de madre boliviana es boliviano. Eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero está nacionalizado boliviano. Él tuvo la dicotomía como la tuvo en su momento el Pipita Higuaín, ¿sí? Higuaín nació en Francia, ajá, pero se nacionalizó argentino. La tuvo esa dicotomía. También la tuvo Messi, que se lo querían llevar, por más que ella haya nacido en Rosario, se lo querían llevar, pero ahí Grondona armó un amistoso rápido, le puso la celeste y blanca, le dijo, tomá, listo, ping. Listo, ya acabó, ya jugaste acá, listo. Este muchacho bien, es Grondona el mejor ahí estuvo jugador. Bien. Sí, estuvo bien, estuvo decir, rápido, estuvo viste. Rápido. Este muchacho es el mejor jugador que tiene Bolivia, es un buen delantero, jugó en Brasil mucho tiempo, jugó en el Cruzeiro, es un jugador con buenas cualidades, hoy en día jugando en Ucrania. Erró el segundo gol, cuando para mí ese segundo gol era lo que mataba el partido directamente, un mano a mano solito contra Romero. Ajá. La tiró larga por la derecha del arquero que, cuando se le va a atorar, se arrojó y con la puntita de los dedos se la pellizcó como para evitar el gol. Era el gol que liquidaba el partido. Argentina hubiese perdido en ese momento el partido, lo hubiese perdido para mí para siempre, ¿sí? Sin solución de continuidad. Diría alguien del cine. Argentina remontó el partido, mejor dicho, lo empató con un golazo del Kun Agüero. Un golazo, la verdad, gran que fue un golazo. Gol, gran gol. Buena arrepentización de Burdizo para bajarle la pelota con el pecho. No sé cuánta gente puede haber dicho arrepentización en la radio en el último año. En el mundo del deporte, muchísima. ¿Ah, sí? Sí, no escucho. La arrepentización se usa mucho en el deporte. Porque es una palabra que está de moda. Ajá. Como el Facebook. Y usted es pret-aporter. Sí, yo me apret-aporter siempre. Empató el Kun Agüero, un equipo que jugó bastante mal, para mi gusto, ¿sí? Especialmente con el nivel de las individualidades que tiene. Un Messi que es muy intermitente, como fue siempre en la selección. Permítame una licencia. Siempre te la permito. Deportiva. Yo creo que es muy difícil entrarle a un equipo que se cuelga del travesaño. Bueno, pero está bien. Yo te puedo decir lo siguiente. Hay un ejemplo a nivel mundial que ni te lo voy a decir porque lo vas a sacar solito. Popescu. Qué buen jugador Popescu. Buen jugador Popescu. El rumano jugó en el Barcelona. Sí, sí. Rumania jugaba al contragolpe. Rumania jugaba al contragolpe. Pero sí. Usted me dice el ejemplo. Claro, ¿qué ejemplo? Es el del Barcelona. Que el Barcelona, todos los equipos salen a jugarle atrás al Barcelona. Sí. Pero sí, usted me tira el ejemplo. Perdón. Me tira el ejemplo. Ah, bueno. Me está pasando algo raro. ¿Qué le está pasando, Pulpo? Está creciendo. Perdón, ¿no? Que interrumpa así, pero alguien está en mi Facebook y le escribe a alguien que cumple años. Te hackearon el Facebook. Felicidades, amigo, que tu vida sea cada día más parecida a la que soñaste. Uy, eso es un virus. Eso es un virus de Facebook. No sé qué toqué. Estuviste viendo culos en Facebook, habitualmente pasa eso. Si estuve viendo culos en Facebook, me parece que no. Bueno, acabamos de descubrir entonces. Ojo, señoras y señores, no abran cualquier link. O puede que haya alguien en mi Facebook que también conozca a este tipo y le haya tenido ganas de saludar. No sé por qué. Bueno. Guarda, Ojalá. La última noticia. Sí, al momento. Mientras la gorda está mirando el Twitter de Luis Ventura, ¿no? Quiero decir. ¡No, no! Sí. No, bánquesela. ¡Qué feo! Bánquesela, carajo, porque no, esto es inaceptable. ¿Gorda? ¿Qué está haciendo, es gorda? Periodismo 2.0. Es madre serial que está con tu compu. No, dale. ¿Qué sé yo? Deja. Aparte, por... ¿A quién le firma? O sea, ni lo conoces. El tipo es un contrabajista que. Hackeado por tu, por tu propia madre. Tremendo. Hackeado el Facebook por tu propia madre. Bueno, decía, sí. Argentina no jugó nada bien. Intermitente lo de Messi. Me pareció que tuvo un buen trabajo Mascherano, especialmente corriendo solito en la mitad de la cancha. Mascherano, ahí va. Alternó buenas y malas Vanega. Entre ellas, una de las malas, ¿no? Sí. El gol, que se le escapó por abajo la pelota, increíble. Mirá, una pelota para despejar de una, la quiso parar en la línea del arco y se le escapó por abajo. Lo de Cambiaso, que tuvo que salir en el entretiempo. Cambiaso venía de una lesión en la anteúltima fecha del campeonato italiano. Un partido del Inter jugó con el Napoli, se había desgarrado. Ajá. No venía con muchos entrenamientos y todo, pero sabemos que al Checho le gusta ese tándem en la mitad de la cancha entre Vanega y Cambiaso. Que se sume Mascherano, especialmente en la recuperación, y Messi que se junte con los muchachos a tocar, cosa que no pasó. Ventura es el dualde del periodismo, gorda. Bueno, se lo dice Ilueto, sí, Ilueto le dice eso. Bueno, por eso estoy viendo qué opinas. Ramón dice Vanegas al paredón. Vanegas al paredón ya lo quieren matar, liquidar. Bueno, eso sí, la gente hoy, del fútbol. Hoy Vanega en conferencia de prensa dijo que tuvo mala suerte. Y sí, la verdad que sí, tuvo claramente. Mala suerte. Quiso controlar en vez de rechazar como... Sí, en realidad yo le atribuiría un 30% a la suerte y un 70% a su capacidad, porque una pelota para despejar de un puntazo a la mierda, como sí. Te dicen en el potrero, sí. Sacala, bueno... Era para tirar la mierda y no para querer pararla. Saque si quiere ganar. Exactamente, diría el salame del Bambino Pons. Argentina no jugó bien, Tevez no me gustó para nada, tampoco me gustó Di María. No me gusta nada, de, al final no, bueno, es el pitufo gruñón. Yo soy crítico. Tevez no jugó bien, no me gustó, fue mucho al choque. Entró Di María y fue más de lo mismo, fue mucho al choque. Di María me parece que lo que intentaba demostrar era que tenía que jugar él y no Tevez. Sí. Y lo único que hizo fue embarullar el ataque izquierdo de la Argentina. La Bessi también alternó buenas y malas por derecha. Tuvo un par de situaciones buenas, pero falló mucho en, por ejemplo, cuando desbordó en tirar centros. Tiró dos centros al carajo en el segundo tiempo, en buenas acciones. Sí, sí. Donde llegó por derecha. Decía, uy, mirá qué bien, mirá qué bien. Uy, mirá qué mirá mal. Qué mal, ¿no? Sí. Hizo una corrida bárbara en el segundo Ramón tiempo. Ramón lo mandaría al paredón junto con Vanega. Otro más. Bueno, aparentemente, no sé si va a ir al paredón, pero andan diciendo que va a ir al banco. Es muy probable que entre Agüero, que evidentemente con el gol se ganó el lugar. Caso cosa que a mí no me gusta tampoco, te lo voy a decir. Bueno. No me gusta que los jugadores tengan un buen partido y de repente, ah, ahora es titular. No, loco, si vos tenés una base, manténela y bancátela. Bueno, pero el Checho tiene criterio. Y ya lo demostró con Tevez, así que ya tecleo ahí. Bueno. Tevez no entra. Ah, vino Tevez, bueno, titular. No, papá, no, así no. Callate la boca, no diga nada y convocalo cuando quieras. La Copa América siguió con la victoria de Colombia en el mismo grupo de la Argentina, el grupo A. Sí. Le ganó Costa Rica 1-0. La Volpe salió a decir que si no le echaban un jugador a Costa Rica, Colombia no le ganaba. El gol de Ramos dejó a Costa Rica como último y a Colombia como único líder. Un gran resultado para Colombia porque yo creo que ganándole a Bolivia ya está, creo no, ganándole a Bolivia ya se asegura un pase a la segunda ronda. Brasil, como decías antes, no le pudo ganar a Venezuela. Una jugada muy polémica en ese partido, una definición de creo que de Neymar. La vi hoy por internet, porque no pude ver, vos sabés que estoy sin televisión. Sí, sí, una desgracia. No pudo, el de Argentina sí lo vi, por eso hablo del de Argentina. Una definición de Neymar al costadito del arquero y el jugador vino tinto se tiró en el piso a tapar la pelota y la tapó con el hombrito. Bueno, dice, no hubo mano del jugador venezolano, dijo Julio Ricardo. Sí. Bueno, entonces aparentemente le pegó. Sí, yo la vi ahí en la compu y pareció que la había sacado con el hombro. Sí. Pero todos pidieron penal. Una, también lo mismo para Brasil, lo mismo que con Argentina, te digo. Argentina hoy tiene un grupo más accesible porque me parece que Costa Rica debería caer ante el equipo nacional. No sé si Colombia, puede ser también Colombia. Pero Brasil tiene un grupo más complicado con Paraguay y con Ecuador, que según dice mi aplicación oficial de la Copa América, terminó 0-0. Sí, terminó 0-0, ¿verdad? Perfecto. Así que hay muy pocos goles en esta Copa América pedorra hasta el momento. Por ahora. Sí. Qué lástima. Y mañana tenemos partidos del grupo C. A las 19:15, para el que lo quiera ver, juegan Uruguay y Perú. Sí. Y el plato fuerte para mí de mañana, el partido más interesante, Chile con México. Un México que viene con muchos pibitos. Sí. ¿Qué aplicación, dice Ramón, tire tips? Pero es para el iPhone, ¿no? ¿Aplicación es para, iPhone? Sí, es para el iPhone. Calculo que habrá para BlackBerry y todas esas cosas también. Sí, aplicación oficial de Copa América Argentina 2011. Muy bien. Yo igual te voy a rememorar algo. Hablábamos de las aperturas. Hablábamos de las aperturas de los mundiales. Sí. Yo creo que nosotros seguimos recordando. Sí. ¿Me vas a cantar? ¿Me vas a cantar? El único momento en el que todos los argentinos estamos orgullosos de esa camiseta, cantando así el himno. Hasta que perdimos con Camerún. Diciendo hijos de puta, hijos de puta. Pájaro Canigia. Ah. ¿Quién más? Juan Simón. Ulleri, Goico. Goicochea. Cumpido Quebrado. Olarticochea. Burruchaga. Y esta canción. La enfermera que se llevaba a Diego. La victoria ante Troglio. Troglio era así también. Bueno, Calderón. Volvamos a nuestra cortina. Calderón, no Caldera, Calderón. Calderón. Gran equipo, Gran equipo que llegó a la final y nos, Codesal nos arruinó el campeonato. Sí. Un equipo que, digamos, es el emblema del partido más injusto de la historia de los mundiales, del fútbol amateur, del fútbol en cancha chica de 5. Nunca vi un partido tan injusto como Argentina-Brasil en ese mundial. Es imposible que un equipo pueda no perder ese partido y encima ganarlo 1-0. Es increíble, increíble. Un tiro al arco, un gol. Brasil tiró 60 veces al arco, pegaron en todos los palos. Increíble, tremendo, tremendo. Muy bueno. Caníbal Troilo puso. Caníbal Troilo. Bueno. Señoras y señores. Argentina juega el miércoles. Bien, ah, que de vuelta, dar, sí. Sí, el miércoles. Bien. Fútbol, tenis, tenis, tenis, tenis, fútbol, tenis, tenis, fútbol, dice Gua, que sí, que ya queja, cerramos. Y no sé, vayan pensando. Perdón, Guay, entonces, no conflictos para el rompetelones. Guay, entra al Twitter de... Ah, conflicto de para el rompetelones. Vamos pensando, sí, conflicto para el rompetelones, vamos. Lo queremos anotar, queremos actuar, queremos Rama Ramón acá que se acaba de sumar a los oyentes, y creo que ya somos 13 oyentes, no, 14 con el... ¿Puedo decir el Twitter de quién está mirando la gorda? Hay que buscar... decilo vos, decilo vos. De Tonietti, de Daniel Tonietti, está viendo la gorda el Twitter de Daniel Tonietti. Es increíble. Es una manera de tuitear en radio, decir que está haciendo la gorda. decíamos entonces que 120 y 46, Pulpo, vamos a... obviamente no está el cocinegro, vamos a ir al momento en el que vamos a pasar un tema musical, pero antes contar un poquito la historia de la persona que se refiere a ese tema musical. Y continuaremos, vamos a escuchar un poquito y seguimos con este programa que tiene un montón de cosas más. ¡Ja! No, si últimamente estoy medio deprimido, viste, no puedo dormir, me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, viste, no sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien, como Vital Toné, como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Hoy la historia de un artista cubano, Ignacio Jacinto Villa. Y ustedes dirán, ¿quién es Ignacio Jacinto Villa? Es un singular fenómeno artístico, que pasó a la historia de la música cubana e internacional, más bien llamado como Bola de Nieve. Bola de Nieve. Bola de Nieve es un señor negro como la noche, pero le puso así una cantante que él acompañaba en un hotel famoso en sus principios, en sus inicios de su carrera. Vamos a ir contando un poco de él, de qué es lo que hizo y de qué se trata su música y su particular estilo, porque era un tipo que actuaba mucho. Nació, actuaba las canciones, esto es lo que puedo decir. Nació en la Villa Habanera de Guanabacoa. ¿Usted conoce Guanabacoa? No, ¿vos fuiste? No, a Guanabacoa no. Pero, fuiste por esos lados, ¿no? Sí, pero no en Guanabacoa, me lo perdí. No sé qué onda. Pero nació en 1911. No, no te lo hubieras cruzado. Su tía abuela, esta persona que habría que consultar de estar viva, porque no la creo. Tía abuela lo matriculó en la Academia Municipal de Música. Y era una señora, era una divina. ¿Era divina? Sí, se hacía llamar Mamaquina. Era, tenía dotes de adivinación y dijo, este muchacho va a ser artista. Entonces lo anotó. A los 12 años comenzó clases de solfeo y teoría musical. Bueno, el apodo, bueno, y no se equivocó. No, por eso digo, habría que consultarla. Lástima que, bueno, ya está. Claro, ¿no? Era la abuela, imagínate, nació Bola de Nieve en 1911 y ella era la abuela. 1814 era la abuela. Imagínate. Debe haber peleado con en la revolución con Martí, la abuela de este muchacho. Decíamos que estuvo en la escuelita a los 12 años y el apodo que lo inmortalizó se lo dio Rita Montaner, que nada tiene que ver con Ricardo Montaner. No es hermana de Ricky. No, en una noche de actuación en el Hotel Habanero Sevilla, en el año 30 o 31, dicen las crónicas, no lo especifican, pero ahí le pusieron Bola de Nieve. Bola de Nieve ahí acompañaba a Rita Montaner tocando El Manicero y Siboney, dos temas muy conocidos del cancionero popular cubano. ¿Cubano? No creó un estilo, Bola de Nieve, se convirtió en uno. Oh. ¿Por qué? Producto de las esencias ancestrales que confluían en él, o sea, lo africano, lo afro, mucho tenía. Y fundió, terminó fundiendo en una expresión singular. Su voz, su manera de tocar el piano, sus gestos teatrales y su forma de interpretar las creaciones propias o de otros autores. Muy ecléctico el muchacho. Desde su debut en México de los años 30, paseó su arte por todo el mundo, ganándose el respeto de los artistas como Edith Piaf, que se sorprendía porque nadie podía interpretar como él su canción de La Vie en Rose. La Vie en Rose. ¿Se acuerda de...? Gran cantante. Disculpen el francés, estoy un poco fuera de training. Hace mucho que no lo hablo. Murió en México el 2 de octubre de 1971, mientras iba hacia Lima, Perú, para un tributo que le estaba preparando Chabuca Granda. Chabuca, ¿quién? Granda, otra gran cantora que en algún momento vamos a pasar acá para que todo el mundo vaya conociendo y no vivamos en la ignorancia absoluta. Bueno, es importante reflejar que los ¿cómo se llama? Los tributos hay que darlos en vida. En vida, Pero pregunta, ¿se murió estaba yendo y lo que se murió un accidente? En el camino. ¿O murió por causas naturales? No sé, pegó un palo con el auto, digo, eso. No, fue un accidente. Se murió. Que no sé de qué murió, pero te lo busco. No, está bien. No te quería meter en brete. No, ahora lo voy a buscar. Bueno, ahora. No, ahora te calentaste, ¿no? Ahora lo voy a buscar. Bueno, lo que vamos a escuchar de Bola de Nieve es justamente El Manicero. Un temazo. Un temazo del cancionero popular y que él interpreta muy a su manera. Y ahí ya se van a dar cuenta por qué este muchacho era tan particular en su manera de interpretar. Porque cantaba y actuaba la cosa. Mira. Y hay videito, uno podía ver los gestos del muchacho. Imagínense los gestos del tipo mientras toca el piano. Fact. Pulpo, bájame la cortina. El Manicero, señores y señores, interpretado por Bola de Nieve a las 20:53 en Egocéntrico, programa 16, tercera temporada. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Al que calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní. Maní, me voy, maní, maní, maní. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Muy bien. Gracias, señor. Lindo, ¿eh? El manicero. Lindo el manicero. Lindo. ¿Viste cómo canta? Sí. Muy lindo. Y es muy teatral, una cosa muy expresiva, la voz, todo. Y hacía chicles los temas, ¿eh? Los estiraba, los acercaba, los hacía como. Prolongaba los tiempos, los achicaba muy rápidamente. Era muy difícil, pero como él se acompañaba a sí mismo, claro, sabía para qué lado iba a disparar. Exacto. Entonces iba con el piano atrás de su voz o viceversa. Qué bueno. Gran artista, han conocido hoy. Y al principio de este programa decíamos que hoy, esta semana, estamos cumpliendo el año nuevo mapuche. Mapuche. Así que vamos a hablar con Marta Andreoli, ya la estamos llamando, Pulpetrónico, tenga en cuenta la sonoridad. Vamos a estar hablando con Marta Andreoli, que es coordinadora de la carrera de etnomusicología del Conservatorio Nacional. Ahí está sonando. Y vamos a preguntar. Hola. Hola, Marta. Sí. ¿Qué tal? Nicolás. Bien. Me está llamando de Egocéntrico. Hola. En vivo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba yo comentando hace unos minutos, antes de comunicarme. Sí. Hablábamos de que esta semana los pueblos originarios, o vamos, más precisamente los mapuches, estaban celebrando su año nuevo. Y, así es. Y queríamos conocer, por lo menos empezar a abordar la cuestión de esta división de muy diferente al calendario que tenemos, esta división del año, que para ellos es en pleno invierno. Y para nosotros es completamente, digamos, justo la mitad del año en nuestro calendario. Quería saber, claro, si nos podés contar a qué responde el cambio de año para los mapuches en esta fecha, en esta época. Bueno, tenemos que considerar que, si bien es cierto, para nosotros en esta latitud el cambio de año es en verano, en la latitud europea es en invierno también. Claro. Así que con esto quiero decir que a veces no es tan disímil lo que ocurre en todos los pueblos de la antigüedad con respecto a la consideración del solsticio de invierno, así como pasa con los pueblos andinos y también específicamente con los mapuche. Claro. El Wiñou Tripanchu es el nombre difícil de pronunciar. Sí. Que tiene que ver con el nuevo ciclo. Nosotros lo conocemos como Año Nuevo, pero más específicamente en los pueblos originarios es la consideración de los ciclos de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, si uno tiene en cuenta que en el invierno el ciclo de la naturaleza, entonces, está íntimamente relacionado a la relación de la tierra con el elemento agua, con la luz, con el sol, con el movimiento de la luna, ¿no? Pensado en toda esa representación natural y simbólica a la vez, se puede considerar que en la preparación de la tierra en el invierno a través de las lluvias, la época de lluvias, es la preparación para la nueva vida. Ajá. Que se va a desarrollar en las cuatro estaciones subsiguientes. Se me ocurre, discúlpame, sí, que te estaba, venía pensando en esto de cómo nosotros heredamos alguna cultura transferida directamente sin, uh-huh, sin miramientos en de dónde viene la historia o de dónde vienen las fechas, como en un montón de otras cosas de la cultura que nosotros heredamos, y no tiene que ver con nuestro lugar, sino con esa, digamos, la imposición de haber adoptado algo que viene ya hecho o vino en un paquete hecho con la colonización, digamos. Claro, exactamente. Los pueblos en las migraciones llevan sus historias, ¿no? Sus relatos, sus maneras de ver el mundo, y en los nuevos lugares donde se ubican, bueno, a veces se toman así, de esa manera, sin tener en cuenta que ese relato tenía también una relación con la naturaleza. Uh-huh. Uh-huh. Entonces la relectura que hoy nosotros podemos hacer en este lugar tal vez tenga otra vez más que ver con los pueblos originarios americanos, porque estamos aquí, en América. Seguro. ¿No? Y que nosotros acá, por ejemplo, tiramos, cuando llega el Año Nuevo, uh-huh, fuegos artificiales, nos juntamos, hacemos cenas familiares, uh-huh, y ese tipo de cosas. ¿Hay algún rito, algún encuentro en particular que los mapuches celebren por el Año Nuevo? ¿O sí, las celebraciones son parecidas? Sí, sí. Teniendo en cuenta también que la cantidad de mapuches declarados en nuestro país, ¿no? Porque así como nación, digamos, comparten el espacio de Chile también. Claro. Visto desde nuestras divisiones políticas, ¿no? Chile-Argentina. Ahora, dentro de nuestro país, hay más de... está considerado alrededor de 100.000 personas pertenecientes a los pueblos mapuche, dentro del millón de personas identificadas con los pueblos originarios de todo el país. Ajá. Entonces toda esta gente, tanto en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Esquel, Chubut y Neuquén, se encuentra entre el 21 y 24 de junio, que tiene que ver con la llegada de la noche más larga y del día más corto, ¿no?, del año. Ajá, sí. Que es el cambio de solsticio hacia el invierno, y precisamente en esa noche preparatoria se reúnen las familias alrededor de un fogón para con una puesta, con una mirada hacia el amanecer. Esto es común en todas las celebraciones mapuche, precisamente para tener en cuenta la llegada del sol, que es a su vez el que va a traer la energía y va a ir aumentando el calor para que en primavera esas raíces y esas semillas que están escondidas en la tierra en invierno se produzcan los brotes, ¿no? La época de brotes. Y luego el verano con la época de la cosecha. En ese encuentro de esa noche más larga y el día más corto, se cuentan historias, se cantan, hay cantos específicos, uh-huh, se agradece a la naturaleza y al Padre Supremo los bienes, se pide por la comunidad, y también se discuten entre las familias actualmente cuestiones que tienen que ver, que nosotros a veces escuchamos, ¿no?, con esto de el tema de las tierras, el tema de la recuperación de ciertos espacios, tanto culturales como el espacio y la pertenencia de la lengua, del mapudungún, como también problemas que tienen que ver con los caminos, el acceso a la escuela de los hijos. O sea, ahí hay un montón de cuestiones cotidianas, como todos tenemos, uh-huh, que también en este día en especial se tratan. Se renuevan, digamos, se renueva la discusión. Se renuevan, exactamente. Algo respecto de quién lleva adelante un poco como la celebración. Yo en algún momento leí investigué un poquito respecto de la función de la machi, de esa, sería como líder espiritual en algún punto, y me pregunté, porque hay varios pueblos originarios en donde la organización es más matriarcal en comparación a lo que a la civilización occidental moderna, que se la considera más patriarcal, más allá de que ahora estemos como igualando los pesos en la balanza, o intentando, por de alguna manera. ¿Cuál es la función de la machi en estas celebraciones? ¿Qué tiene como responsabilidad, digamos? Bueno, primero aclaro que depende de las comunidades, más allá de la mapuche, hay jefes espirituales que cumplen el rol de jefe espiritual y político, que está asignado el hombre. Pero es verdad que en el caso de lo mapuche están las dos figuras, el lonco, que es el cacique, ajá, y la machi, que es la abuela de mayor sabiduría. Ambos son los mayores, ¿no? De las familias. En línea general, está, no es solo la persona que los reúne y que va a comunicarse con las fuerzas del cosmos y que van a dirigir la ceremonia del amanecer, por ejemplo. No solo está, son las personas mayores, sino aquellas que han heredado a través de su propia familia la misión de llevar la palabra y la palabra de la sabiduría del pueblo y de la memoria. Así que pueden estar los dos o uno u otro, pero son dos figuras importantes, tanto la machi como el lonco. Así que bailan entonces hasta que se ponga el sol. Yo sé que... sí, en realidad en la ceremonia del amanecer se realizan cantos, algunas danzas y se hace nguillatún, que es la ceremonia de agradecimiento. Ajá. Que es una que alguna vez lo va a escuchar, que también eso se repite en otros momentos del año. Y esto tiene que ver con esto que hablábamos antes, con este reconocimiento de que en este nuevo ciclo participan la Tierra, el Sol, la Luna y el agua, ¿no? Ajá. Beneficiando no solo a los seres humanos, sino a toda la armonía de la naturaleza. Muy bien. Yo sé que vos sos coordinadora de la carrera de etnomusicología. Sí. Y quería preguntarte, primero, ¿qué es, cómo se aborda la etnomusicología desde Buenos Aires? Un uh-huh. lugar que, digamos, no parece tener una presencia grande a primera vista o mirando rápidamente. No parece tener una presencia de pueblos originarios tan fuerte como podría ser el norte argentino o mismo la Patagonia de los mapuches que estamos hablando ahora. ¿Cómo se aborda desde Buenos Aires eso? ¿Es simplemente recurrir al estudio de la historia de los instrumentos musicales y de la cultura musical de los pueblos? ¿O también se sigue la línea que fue quedando a través de las generaciones hasta el día de hoy en nuestra cultura? Bueno, voy a tratar de ser concisa, porque es un tema que me apasiona y me puedo parar de eso. Es una pregunta abierta la que hago, pero... Pues sí. Bueno, quiero decir que la carrera es única en el país y se cursa en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Ah. Es profesorado y es tecnicatura, es una carrera de grado. El eje diferenciador de la carrera... si bien uno tiene a pensar esto que vos dijiste, si se ve desde un punto de vista histórico, lo étnico, o lo que ha continuado, cuál es la actualidad, esa es una parte, el tema de los pueblos originarios. Pero es muy interesante porque Buenos Aires es un lugar de migración de países limítrofes, con la diversidad cultural que eso implica, pertenecientes o no a pueblos originarios a su vez. Claro. Entonces nosotros, y también tenemos gente que viene de Asia, por supuesto de Europa del Este, ¿no? Realmente tenemos una variedad étnica con mucha presencia, aunque a veces querramos negarla. Y también lo afro, ¿no? Que cada vez más está volviendo a ver y a rescatar testimonios de familias descendientes de afroamericanos en Buenos Aires. Sí, sí, teniendo en cuenta la cantidad que es decir, que hubo. Hay una riqueza cultural que precisamente desde la carrera y con el aporte de otras disciplinas, como son la sociología, la antropología o estudios de música popular en general, se pueden abordar distintas temáticas que tienen que ver con el hombre de hoy en la ciudad de Buenos Aires o en el caso de los que vienen, de los estudiantes que vienen de otras provincias, de la gente de su lugar, ¿no? Realmente esta relación entre música y contexto, esto que es tan particular también en los jóvenes, ¿no? Todas estas cuestiones de la identidad a través de la música, aunque sean músicas mediatizadas. Así que el campo de estudio se ha ampliado muchísimo, pensando en lo étnico como diverso, no solamente como algo perteneciente solo a pueblos originarios. Claro. Ahora se me ocurre preguntarte si ¿encontrás alguna característica así rápida de algo que esté incorporado en el día de hoy, digamos, en la cultura de hoy, que esté incorporado, que venga de esas raíces? Y que se me ocurre pensar en muchas palabras, por ejemplo, de origen afro, que nosotros usamos constantemente y que no sabemos que tienen esa raíz. Pero me refiero un poco más quizás a lo musical. ¿Qué se te ocurre que de lo musical hoy podamos ver y que no tenemos conciencia que pertenece a pueblos originarios, ¿no? Dentro de la música actual o música popular actual en Argentina. Sí. Bueno, hay algunos estudios, por ejemplo, vamos a ir a algo que conocemos todos y que es muy popular, como la chacarera. Ajá. Algunos estudios consideran que la chacarera tiene también en sus genes ritmo afro. Ajá. Entonces, una de las cuestiones así cortitas, ¿no?, que defienden estas teorías es que hay una comunidad afro en Santiago del Estero de alrededor de 40 personas, no aislada, ¿no? Quiero decir que familias que descienden de precisamente de afroamericanos. Ajá. O sea, así como un pequeño detalle. Por supuesto que hay estudios y el que está interesado se puede acercar para saber. Preguntar. ¿Cómo se llama la comunidad? Sí. Para tener una pinta. El nombre no es una comunidad aislada, es un grupo de familias. Ajá. Que vive en Santiago del Estero y que, bueno, han dado testimonio de su pertenencia, pero no es que está aislada en un lugar. Claro. Muy bien, Marta, muchísimas gracias por traer un poquito de historia y para reflexionar respecto de cómo estamos parados con respecto con nuestra historia, con nuestros antecedentes, con nuestros pueblos originarios. Y es importante esto de el año nuevo, que es en la mitad de nuestro calendario, convive la realidad o esa, digamos, el inicio de las nuevas cosechas o del nacimiento que tiene que ver exactamente de la misma manera para todos los pueblos en donde junio y julio es verano. Hoy se nos da vuelta, pero los pueblos originarios conservan esa misma idea de qué es el año nuevo, qué es el momento en que comienza un ciclo diferente. Claro, es la preparación de la tierra, ¿no? Hacia el encuentro con los frutos, digamos. Muy bien. Te agradezco mucho nuevamente la comunicación y tu tiempo y haber accedido a la entrevista. Y bueno, gracias. Dejaremos ahí la punta para que el resto de los oyentes, la gente, se empiece a interiorizar un poco más de nuestros pueblos originarios o de nuestra historia, de lo que tiene que ver con nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. A vos, Marta. Chao, buenas noches. Chao. Era Marta Andreoli, entonces, hablando y contándonos respecto del año nuevo, que tiene que ver con el nacimiento. Pensé en un momento en la frase, yo estoy al derecho, dado vuelta, estás vos. Mm. ¿Eh? Como que estamos como en contra o a trasmano, a contramano de lo natural en algún punto. El año nuevo debería ser como, bueno, ahora empieza todo de vuelta, ¿no? Muy buen segmento, dice Ilbeto. No usaría tanto la palabra naturaleza. ¿Qué dice Pulpo usted? No. ¿Qué palabra utilizaría? ¿Chancordia? Bueno. ¿Chancordia podría ser? Bueno, no me ponga en juego la chancordia porque usted sabe cuánto la aprecio. Bueno, el Beto dice, sí, es jodido cambiarlo ahora. No me imagino comiendo vitel tonet en julio. Y es verdad. O, bueno, pero por ejemplo, sí. Yo he comido. Sí, y podría turrón o pan dulce, ese tipo de cosas. Que son muy de contenido graso alto para morirse de calor. En frío vendría bien, pero nosotros en verano estamos como acostumbrados a darle a las nueces, a todo eso, que no coincide, no condice con nuestro nuestra cuestión organística, digamos, ¿no? Nuestro organismo. Bueno, llegó Lola Bravo por el eje antropológico. Lola es antropóloga, ¿eh? Y escucha este programa casi siempre. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Discúlpeme si no conozco los términos técnicos de la cuestión, pero de alguna manera había que abordar, la cuestión. Dice, pero no se puede hacer el cementerio típico de porque en Europa hace frío. No se puede hacer el comentario típico de porque en Europa hace frío, dice Don Romero. ¿Le cambiamos el cumpleaños también? Pregunta Ilbeto. ¿A quién? A todos. Nos tenemos que cambiar el cumpleaños. A Jesús le tenemos que cambiar el cumpleaños. Le tenemos que cambiar el cumpleaños al tipo que se ganó el cero. ¿Eh? Como dijo Charlie una vez. Ahí está el tipo y se ganó el cero. ¡Pum! Dijo Charlie una vez. Atinadísimo. ¡Pum! El pulpo conoce unos amigos que festejan en julio con globo de gas y todo. O sea que hacen la fiestonga en julio del año nuevo. ¿Conoce usted, pulpo? Ah, ¿es verdad? Sí, sí. Sí, dice pulpo acá, borracho siempre en esas celebraciones. Tremendo, sí. Bueno. Pasa que me cuesta acordarme. 21 y 16, vamos a continuar con el programa y ahora esto revienta, señoras y señores. Revienta porque viene el Pulpo Top 5, los mejores artistas del mundo sonando aquí. Un artista queda fuera, un artista ingresa al nuevo Top 5 que trae cada semana, cada 15 días, el pulpo. Perdón, vaya pulpo, vamos, hágame todavía la separación. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Ahí, sacudiendo las caderas. Vino el oyente 13, finalmente. Mirá, decíamos, debe haber estado viendo el fútbol. Debe ser un tipo, ya tenemos un dato más. Un tipo futbolero, seguro. No, eso no es estadístico. ¿Vos decís que no? Bueno, no, un tipo futbolero en Argentina. Bueno, pero en Groenlandia, hemos vivido, ojo. Hemos vivido clásicos, hemos vivido... No, ya sé, es un tipo maya. ¿Cómo un maya? ¿Maya que hoy está festejando un año nuevo? No, mapuche. ¿Vos? Maya no, mapuche. No, pero estamos no hablando nada. ¿De qué estamos hablando? Terminemos con él. Ojalá que no nos esté escuchando a la señora Marta. Sí, no. Digo, entonces, estábamos acá a punto de arrancar. Alguna me dijo que no hubo para votar durante la semana. ¿Cómo que no hubo para votar? Pero sí hubo para votar. Estaba abierta la votación. Yo creo que algunos... Yo acá veo encuesta cerrada, pero... Encuesta cerrada porque cerró ayer, me parece, claro. Cerró ayer. Entonces... Podían ir votando los artistas que más le gustaban, ¿eh? Y daba como resultado lo que el pulpo va a traer hoy. Así es, así o trajo es en el día de hoy. Hay cortina. Ingresa un nuevo. Ingresa un nuevo integrante. Ingresa un nuevo integrante, un nuevo símbolo de la música de los 90 y también del deporte. Ajá, del deporte también. De esa época. No vamos a estar adelantando todo así de repente, ¿no? Pero ustedes ya se podrían ir imaginando. Ay, me parece que ya lo tengo. Pero podríamos, sí, podríamos ir, por ejemplo, trayendo al anterior artista. Podríamos. Al último, al que quedó último durante la semana. ¿El que se va o el... cómo es? O el cuarto. El pulpo maneja esta Listo, sección. Manejame la pulpo. Yo estoy diciendo, lamentablemente, el tema Torres Gemelas. Sí. ¿Se fue? Delfín Quispe se va. No. Se va Delfín Quispe. Una historia de amor. Torres Gemelas. Así que, bueno. Que... Póngamelo. Ya quiero pero entrar en el pulpo. En el pulpo pero top 5. No, no, no se puede pasar porque se fue. No, bueno, no, pero digamos. No. O sea, escuchemos al tipo que no vamos a escuchar más. Bueno. Por lo menos, démosle una al tipo que no vamos a escuchar más. Pregunta, Don Romero, si quedó Tinelli. No, Tinelli Tinelli los gomazos se fue, es el primero que se fue, Tinelli, los gomazos. ¡No! Adiós, Tinelli, los gomazos. Gran tema igual el de Tinelli, los gomazos, ¿eh? ¿Es lamentable, la primera, es la primera la vez que Tinelli pierde en algo? Sí, acá probable, no tiene... Puede ser al volei también. Acá no tiene... Es verdad, al volei, perdón, y con el Badajoz. El Badajoz también perdió. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es un tipo loser. Es un loser. Quedaste afuera, Tinelli. ¿Qué vas a hacer? Las torres en llamas. Siendo de humo negro. Es el tema que se fue, ¿no? Estuvimos, escuchándolo ya dos vueltas. Y parece que está quemado, ¿viste? La gente no lo quiere escuchar más. No tiene ganas. No le importa a nadie, ya. Delfín Quispe, sos historia, Delfín Quispe. El que está ahí es este, el tema del Tito. Dice Don Romero con tonada de Delfín. Claro. ¡Oh, Dios mío! ¡Ponme! Aparte vi unas propagandas muy interesantes de Ecuador, de aceite, ponele. El chabón le cambia la letra de este tema y habla del aceite. Tipo, dice, unas lentejas, la milanesa. Y va tirando cosas que se pueden hacer con el aceite. Y tira el nombre del aceite y aparece así el chabón. Pero che, podemos contratarlo. La letra era como... una historia de amor, que sí, se había muerto la novia en las Torres Gemelas. Era comprometida con terroristas. Era comprometida con la mujer terrorista. Lo hace Arjona y vende 20 millones de copias. Claro. Y después va y hace el mismo tema, pero habla del aceite. Es una desgracia, sí, porque es como destruir su propia creación. Capaz que por eso se va, ¿no? Artista, claro. Bueno, se va de Fish Quispe, entonces no lo vamos a tener más en el Pulpo Top 5. No lo voten, no va a tener, no pega una rima, pero ni que lo torturen en Guantánamo por inmigrante ilegal, dice Don Romero. Horrible. El que está ahí es el tema del Teto Medina, mi chica de humo, que tiene está por volar. Dos votos. No es del Teto. Próxima. Está por volar para la próxima, La chica del humo no es del Teto, la versión sí. La escuché otra vez en Vale. Ah, bueno. No, la chica, sí, también escucho. Mi chica de humo me parece que es de Miguel Mateos, no quiero mentir. ¿Vos está? Sí, es de Miguel Mateos. Mateos, sí, tremendo. Pero el Teto hizo esta versión. Con ese swing. Tema. Me pongo loca. Que no se entiende absolutamente nada de la letra. No, es como. No se sabe qué es lo que está diciendo. No canta el Teto Medina. Susurra. Claro. Susurra. Escuchen esos caños de teclado. Es ideal para karaoke, total. ¿A quién te importa? Yo creo que Don Romero interpreta perfectamente cuál es el criterio de votación para cuál es el mejor tema. Suma más puntos el que sea desastroso. Totalmente desastroso. Sí, sí. Suma más puntos. O sea, lo vamos a decir, ¿no? Como que... Dame letra. ¿Qué dice? No entiendo qué dice. No quiero hablar de este tema. No hablemos de este tema, por favor. A mí me encanta la parte del estribillo. Me muero con la parte del estribillo. La gorda en vivo consigue la letra. Cántamela. Ya. Ahí está. ¿Me entiendes? Se enciende, coquetea, se evapora. Y sos que se me va, no, baby. Y tú no estás mal, y siempre es igual. Yo que sé, no soy detective, lo vas a matar. Ay, la va a matar. Mi chica de humo, mi chica de humo. La gente pide que no lo saquen. Pero bueno, para que no lo saquen, tienen que votar, hay que votar. Vamos a abrir de vuelta la votación. Esta semana vamos a abrir de vuelta la votación. Hay que meterse yo voy a salvar en el blog para votar durante la semana. Egocentric.blogspot.com. Exactamente, como dice el Pulpo. Estaremos ahí abriendo la votación esta semana. Rapidito al siguiente tema. El siguiente tema que fue el que entró la semana pasada, que para mí es impresionante. Este tema es como que no tiene igual. Es el de Lucía Bosé. Lucía Bosé, sí, imparcial, sí, imparcial. Ingresó como un top 10, ahora está ahí, en la mitad de la tabla. Una conjugación excelente, una clase de conjugación. Toda una estrofa conjugando. Escuchen esto porque es impresionante. Después de esta introducción musical. Yo te conozco. Primera persona. Me conozco. segunda persona. Vamos. Y ahora que viene. Primera del plural. Ahí va. Ellos no se conocen. Y ahí va, ahí cerró. Nadie se conoce. Ahí cambió. Y ahí ya nadie. Esa es la misma, pero claro. Habitamos la misma ciudad. Y ahí se va a la mierda. Poneme de vuelta el pitido ese de Pito dos Samba. Habitamos la misma. Ahí va. Es el Pito dos Samba. Puede ser que la ciudad sea San Pablo. Ah, habitamos la misma ciudad. O Río, Es una lírica minimalista. Está buenísimo el silbeto. Y es verdad, es una lírica minimalista. Pero la letra es increíble. Ahí dice. Tenemos en común un panadero. Tienen en común un panadero. Cantamos la misma canción. Cantamos la misma canción. Tu teléfono nos une, nos prestamos un jersey. Usamos llaves iguales, cenamos la misma cena. No, y no le llega. No llega al aire, no llega a respirar, es increíble. Es increíble. Es muy bueno, muy bueno. Pero es muy bueno. ¿Cómo se llama el artista? Lucía Bosé, que es la madre de Miguel. Gran hallazgo, tremendo hallazgo. La madre de Miguel Bosé. Sí, yo lo leí en algún lado eso. De tal palo. En fin. Bueno. Mi chica de humo y esta, te digo que siguiente... tiene unas letras que es una cosa. El siguiente tema que también, para mí está que... ¿Qué puesto? Hay que inflarlo este tema. En el tercer, está en el tercer puesto, sí. De la semana. A ver si lo encuentro por acá, lo tenía. A ver, estamos... Se pueden escuchar en el blog, Rafael, están ahí, claro, están subidos al blog para poder escuchar. Tenemos a Rafael con su versión de Aquarius con una increíble... longitud de introducción, ¿no? Sí, sí. Aquarius dura más tiempo. Grito de guerra. Rafael con Aquarius. Dice, es un gran tema. Y si ahora Miguel se postula, la mamá puede cantar tranquilamente. Dice, y sí. Mucha música en vivo este tema. Sí, es en vivo, ¿no? Yo creo que lo deben haber pegado con un tema, ¿viste? Estaban todos así aplaudiendo, viendo a ver cuándo entra la letra. Y la letra entra más o menos por acá. Imagino. Armonía antestable. Y ahí va. El ruso antiguo. No por Alfonso de Ruiz. On golden linen dreams on visions. Es increíble. Revelation. Undermine is to liberation. Sí, una impunidad para cantar. Undermine is to liberation. Sí. El aire es libre y yo puedo sacar los discos que quiera, dice Don Romero, que eso debe estar pensando la madre de Bosé, la mayoría de los artistas que están en este top 5. Pero dame más de Rafael porque es increíble. Qué caña. Harmony and understanding. Harmony and understanding. No more phantoms of the reason. Golden living dreams of visions. Mr. Crystal Revelation. And the mind is to liberation. Pero es una especie de Sandro desencajado cantando en inglés. Yo voy a votar para que se vaya, no me gusta. ¿No te gusta Aquarius? ¿Te gusta Rafael? A mí me encanta Aquarius. Continuemos el próximo artista. Entonces ya para, repasemos los artistas. El que se va, Delfín Quispe. El que se va es Delfín Quispe, es así, de una. Bien. Seguíamos con el puesto número... El puesto número 4, digamos. Sería, teníamos a Teto Medina, que estaba por ir. Sí. En el puesto número 3, lo teníamos a... Lucía Bosé. La teníamos a Lucía Bosé con Dime Quién Eres, Desconocido Vecino. Tremendo tema. Y en el segundo... La gente grita, Aquarius. En el segundo, teníamos a Rafa Air con Aquarius. Y el puesto número 1. Y en el puesto número 1. Batiendo récords constantemente. La pequeña Wendy. Pena de muerte para esta gente, mano dura. Mi tetita de Wendy Zulka. Hoy me estaba bañando y me encontré cantando esto. Increíble. Escucha esto. La vez que la veo a mi mamita, me está provocando un suerte. en el año nuevo en Caico, ¿te acordás? Claro, es un desastre. No escuchó nada. Mi tetita sigue siendo puesto número uno. La sí, gente es fanatizada. Sí, sí. Tiene 800 votos. Coincido con el Beto lo que dice, es perturbador. El Beto, sí. Wendy es directamente es perturbador. Perturbador. Me gusta. Hay que escucharla con el psicólogo. El coso ese que sí. Hace. ¡Uy! Uy, es ella, ¿eh? Es el tipo de tirando glissandi para arriba. Ojo, es impresionante. El nacimiento de un nuevo bebop, de un bop, ¿viste? El bebop, como es el jazz bebop. En el jazz, que alguna vez pasamos a. ¿Quién era el artista que cantaba mucho bop? Era esta. Sarah Vaughan. Cantaba. Esto es como el nuevo bop del altiplano. Claro. Y está en la voz de Wendy Zulka. Sí, hay un par de temas un poco más rápidos. Wendy. Sí, yo creo que escuché uno, pero está bueno como este. Es increíble. Sé que hay uno que escabia cerveza, que le canta a la cerveza. Ah, ¿ella? Sí. Ella. Pero tiene 12 años. Y tiene una tendencia con lo que bebe. Ya está. Sí, toma, ella chupa. Dije, no, tétano, bueno, dame birra. Un tema al agua. También, es verdad, puede ser. A la Coca-Cola. Creo que escuchen al siguiente artista al que traje hoy. Este es un referente. Este para ver si entra. Del deporte. Un referente del deporte de ahí. Sí, yo ya sé quién es. Lo sabés, ¿no? No, y lo tengo. Trajo un estilo musical, quiero decir. Trajo a la Argentina un estilo musical que hasta el momento no había sido escuchado jamás. ¿Estás siendo sarcástico o estás siendo? No, esto es posta. Esto fue en 1990, como se llama el disco en el que está este tema, que se llama Tú eres para mí. Sí, de la canta. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Un hitazo. Dice Vilas, tu timazo. Bailé y pasó. Me miraste sin poder hablar. Sí, Vilas, yo te quise bien. La base la de control. Yo te encontré mi ayer. Desperté y no estaba. Willy Vilas, trajo el estilo de música house. No existía la música house. ¿Doctor aquí hasta no, que llegó no, Willy Vilas no. con esto y rompió todo. La música house de Detroit. Rompió los oídos, rompió absolutamente. Detroit. Dame un poquito. Tú eres para mí lo que siempre soy. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Sí, el pianito funky disco es increíble y es muy parecido al de Desacados, al que después también, hicieron Desacados. Claro. Hay que hacer, acá los muchachos dicen que tenían un cassette con esto. Doctor House está estudiando el síndrome Vilas. Me matan los hermanos Romero admiten que ese cassette estaba en su casa. Sí. Yo lo habré bailado seguramente ese cassette. Me imagino. Poníamos la. Con Jean Nevado con lo habrá bailado. ¿No? El doble casetera plateado gigante, donde poníamos MC Hammer. Poníamos MC también. Hammer, y bueno, Technotronic tiene que haber puesto. Yacimel, Technotronic. ¿Cómo se llaman los hermanos estos negros que no cantaban? Milli Vanilli. No, ese es anterior todavía. ¿Sí, anterior a es una sota. Y puede ser. Pero a mí no me faltó el pañuelete en la cabeza. No, no te faltó nada. No, sos un caradura. Campera violeta metalizada. No es momento del pegue. Y se encerraban no solo en el cuarto a ensayar el paso de moda, sino que no sé por qué razón tiraban aerosol en el piso y lo encendían en forma de pila. No. La gorda tirando. No te la puedo creer. La gorda tirando anécdotas. No me de dejan mentira. Mentira. Los chats. Son todas mentiras. Corrita, compañera, va. Nunca bailé la caminata sobre fuego, jamás. Y es que me hubiera encantado. Éramos los tíos. Sí, es verdad. Yo espiaba por la ventanita. A ver si me dejaban entrar a jugar. ¿No? Qué gente. Indeseable. Traer esos trapitos. La fogata para nada. Se lavan en casa esos trapitos. No es momento de sacar al aire este gran tipo de tema, anécdotas. Gran tema trajiste. Traje un gran tema. ¿Este está para votarse? ¿O para que ingrese? Va a estar, esta semana va a estar aparte de los 5 primeros que yo había puesto. Uh-huh. Ya no tienen que votar más por un tema técnico. No tienen que votar más ni a Delfín Quispe porque no va a volver a entrar. No, lo vamos a sacar. El tema de Tinelli. Vamos a hacerlo. Producción me dice que lo vamos a sacar. Vamos a reabrir. Reabrir la votación. Vamos a reabrir la votación con los temas de vuelta, todo para que la gente vuelva a darle una entidad propia a cada uno y quizás se modifique en 15 días, se modifique absolutamente la grilla de los mejores temas y tal vez Wendy Zulka pase al puesto número 5. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? Y ciertamente estamos teniendo una buena variedad de temas que durante toda la época musical que hemos transcurrido en la vida humana, el mundo mismo y el mundo y el universo entero, trajimos los mejores. Excelente. Exacto. Sí, lo mejor de lo mejor. Gran ranking el de Pulpo. La radio que se precie debe tener un ranking. Este es el ranking de Gorcéntrico de la mano de DJ Pulpotrónico. Pulpo, vamos a hacer la separación, son 21:36, vamos llegando hacia el final, viene la gorda con sus, ¿cómo se llama? Películas. Con sus directores, sí. Directores con argentinos. Su dato, que es lo que yo más espero, el dato al pedo del final. El dátolo. Es la mejor parte. No lo tiene. No lo tiene. Sí, sí. Acaba de hacer gesto. Ah, sí, está jodido. Basta de buchonear no, todo. No lo tiene. Voy a hacer el programa desde mi casa. Hay una cámara sensora en la voz de Day que cada vez que la gorda hace un gesto, Day la expone. Lo bueno de la tele es eso que no puedo hacer. Sepárenlo, Pulpo, esto se desmadró. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. ¡No! ¡La gorda! ¡Run! ¡It's cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Y la gorda, mientras termina de producir su segmento, ya está subido su video. Esto es pura envidia, porque yo puedo producir mi segmento mientras lo realizo. Claro. Ustedes no. Don Romero deja la letra de Chica de Humo colgado. No, vamos a analizar. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no. Probablemente no, no sabe qué edad tiene. No estamos para jugar. Novedad atrastornada. ¿Qué quiso decir ahí? No sé. Un crucigrama viviente. Ah, me entiende. Me tantea. Ah, se enciende. Coquetea. Se evapora. Un tema insuperable. Buenas noches, gente. Dice Winnie Kings que puede darle doble clic y poner el nombre que quiera. Le damos la bienvenida a todos los que estuvieron dando vueltas en la noche de hoy. Disímiles escuchas se han sumado. Y restado, porque no, también, van y vienen. Quiero decir que ahora que el negro no está, entonces ya no me usa más la computadora. En otro momento voy a dejar todos los programas de Gorcéntrico segunda temporada girando. Primera temporada también, girando 24 horas acá, para que la gente cuando quiera se torture poniendo Gorcéntrico y escuchando un rato en algún momento todo, Bueno, noche de domingo, 20 minutos para las 10, y la gorda, sí. Con sus 377 kilogramos fuerza. Sí, y sí. Si la receta... pasó como, ¿cuántos capítulos? ¿16 este año? 16. Cada capítulo... Las calorías. Un media res o un chivito entero. Exactamente. De gluten domingo, porque el domingo lo hace a la cruz, la verdad. El resto, crudo directamente. Pero el domingo me tomo mi tiempo. Se sienta. Me siento a comer. Bien. Y acostada también ingiero en forma horizontal. Sí. Es la mejor parte porque. Llegó a comer. Que hacer ejercicio, ¿entendés? Llegó a comer mientras duerme. Sentado tenés que hacer fuerza en el abdomen. Acostado no. ¿Llegué a qué? ¿Cuál es tu consulta? A comer mientras dormías. Sí, claro. ¿Licuás todo? Sí. Lo pones en una botella a la altura superior de tu de la cabeza, en la cabecera de la cama, digamos. Bajita. Claro, como un gotero. El suero sería el sueño de mi vida. ¿Me entendés? Pero a mí no, todavía no me toco. Ya me va loco. Está bien, no, pero no importa, la cuestión es ingerir. Sabri dice, contá la hamburguesa que te comiste el viernes, ¿eh? Todo vuelve, gorda. Qué bueno todo que vuelve. Las amigas se aprepucuen. Te saquen, sí, te sacan el aire. Bueno, de algo hay que vivir. Nico Vigatti Novestenia, buenos días, buenas noches. Esta no son horas de llegar. Esta no son horas de llegar. Punto número 40 uno. Pasó lo mejor de este programa. Ya sé. ¿Qué? Deben haber estado festejando el año nuevo polaco, así que no, un mapuche, beso para todos. Gorda mapuche, todos, mapuche, año nuevo para. Mapuche. Bueno, como todos los domingos, desde hace dos o tres, traemos un director argentino distinto para que empiecen a culturizarse de nacionalmente hablando. Dame un poquito más de gorda, Pulpo. Ahí va. Y yo lo que les traje es una mujer. Viste que hago mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Ajá. Creo. Sí, no, pero alguna vez trajiste la almejera. Esta chica, ¿cómo se llamaba? Que vale por los dos. Que vale por los dos, sí. No, dale, che. María Luisa Bember. María Luisa Bember. La hija de Perón. La hija de Perón. Sí, la hija de Perón. Bueno. Bueno, hoy traje a Ana Katz. Ana Katz. Jovencilia Elia, si ajá. Las hay. Una directora. Porteños, estos porteños me están saliendo. Y bueno, ya... Hay que ver, en San Luis debe haber muchos. No, son porteños que se van a filmar a San Luis para no pagar. No es que las para no pagar las tierras del Adolfo. No, claro, que tienen mucho convenio y. Ah, qué trucho. El Beto sabe de todas esas cosas. ¿Qué dice? Dice que... Che, ¿por qué no viene a hacer la columna el Beto? Sí, porque vive en la otra punta del mapa. Vayan al cine a ver a Balay, recomienda, de Spinner, un western de gauchos que la rompe. Sí, yo escuché la publicidad, pero no tengo críticas hasta el momento, no la he visto. A ver. Le he realizado, así como me ven, una entrevista a Fernando Spinner hace ajá. Poco tiempo nomás. ¿Para otro programa? Sí, obviamente. Ajá, mira qué bien. Ah, qué lindo. Nada, quería saber nada más. Pues lo charlamos si querés. Sí. Creo que te lo pasé, así que no tienes mierda. Sí, sí, los teléfonos los tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Spinner, sí. Mi nombre es Nicolás. Bueno, yo fui a la casa, toqué timbre, dije, ¿qué haces? Y me mostró algunos adelantos de Avalai. I'm sorry, ahí en la mezcla, en la sala de mezcla. Tuviste la... Muy bien, perfecto. Yo tengo una vida paralela que ya le contaré. Pero cuestión que, bueno, vayan a verla. La verdad que vi esos pedacitos, nada más. Pero si la recomienda Beto... Debe estar bien. Que eres re gran director. Otra que también pueden ir a ver es la última de Ana Katz, que se llama Los Marcianos, que por ahí no ya no esté más en cine, ¿no? Los Marcianos. Los Marcianos, no después sé si... de haber salido. Bueno, no importa. Muy mala, me dijeron. ¿Muy mala? Ah, qué era aquí. Sí, muy mala, dice. ¿Cómo muy mala? ¿A usted le gustó? ¿Los Marcianos? ¿Sí? Los Marcianos. No, dijeron que era mala. No la vi, ¿eh? Yo no, la estoy, vi estoy y hablando no me gustó. Por otro. ¿Vos la viste y no te gustó? Sí. ¿Pulpo? Bueno, perfecto. ¿Por qué no agarran el serrucho con el que están? Sí. No importa, arruinándome la columna. Estamos hablando de la directora. Estamos hablando de la directora. Es un gusto, sí, son gustos, ¿no? Yo tengo ese gusto. Claro, sí. No tiene el gusto que coincida al mío. Pero no importa, porque es una chica muy joven, nacida en el 75, así que tiene tiempo de seguir haciendo películas malas para ustedes. Tengo ganas de cantar hoy, porque dijiste nací en el 65. 75. Yo me acordé de nací en el 63, por lo tanto. Puede salir un rompecanciones. Si nadie va a escribir nada para el rompetelones. Puede salir un rompecanciones. Dale, me gusta más. Rápido, en 15 minutos. Bueno, perfecto. Es directora, actriz de cine y teatro. Se formó en la Universidad del Cine, porque ella tiene mucha plata. Ajá. Como Betty y yo, que mil mucho más dólar. Difícil, mil millón de dólares por mes. Pero bueno, se egresó de directora cinematográfica y durante esos años dirigió varios cortos que tuvieron sus pequeños premios, como Ojalá Corriera Viento, el cual participó en diferentes festivales internacionales. Y estudió actuación, como decíamos antes, con Julio Chávez y Elena Tritec. Estudiar con otros. Julio Chávez Stop. Sí. Obvio, es como Augusto Fernández. Yo escuché una vedette, Norman por ejemplo. Briskin. Escuché una vedette actriz que decía que ella había estudiado con Hugo Chávez. Sí. Qué buena esa. Dijo, buena, sí, sí, sí. Ay, yo estudié actuación con Hugo Chávez, me encanta, dijo. Un problema darle letra a esa chica, sí, para la obra de teatro, porque te puede llegar a arruinar un guión entero. Pero no importa. Bueno, trabajó en el 98 como asistente de dirección de Mundo Grúa, la de Trapero a Trapero, es otro que hemos traído. Uh-huh. Hasta que en el 2002 ya hizo su primer largometraje, El Juego de la Silla, en el que fue guionista, directora y actriz. Porque lo bueno de saber todo es que lo puedes autohacer. Claro, todo. Como Woody Allen, ya lo dijimos un montón de veces. Sí, un montón de veces. Acá hay un montón de discípulos también. Bueno, en 2006 presentó su segundo largometraje, que se llama Una Novia Errante, donde también desempeñaba el papel protagónico junto a Carlos Portalupi. ¿De qué te reí? Hola, Mundo 13. Hola, Mundo Grúo es un podrido. Dice, el primer comentario que tiene Oyente 13 ya es decadente directamente. Sí, Mundo Grúo es un podrido. Sí, y también es la esposa de Diego Hendler. De Hendler. De Sergio Hendler. Sergio Hendler, el de TN. El de Walter de Telefónica, el que traje el domingo. Ah, de Hendler, el Walter. Y tiene de una Telefónica. Hija que se llama Elena Hendler, pero no me acuerdo el nombre del marido. El nombre del marido, no sé cómo se llama el marido. Daniel Hendler. Daniel Hendler. Roberto Hendler. Y bueno. Bueno, cuestión que en el 2006, como les dije, el segundo largometraje, Una Novia Errante, película que a mí me gustó mucho y allí la conocí, sobre una mujer que está de novia y se va a la costa. Y bueno, es muy femenino, por eso por ahí no les gusta. Porque es muy del pensamiento femenino, de cuestionarse todo el tiempo todo. Ah, sí. Que a mí me gustó. Ese es el pensamiento femenino, cuestionarse todo. Y lo he consultado con muchas amigas y hemos coincidido, así que... ¡Es re femenina! ¡Ay, boludo! Como que te hace una re radiografía, ¿viste? Sí. Está buena esto también para nosotras. Bueno, la película se exhibió en el Festival de Cannes y le fue muy bien. Ajá. Así que en y el los 2011... los perros chochos, ¿no? ¿Por qué? Por el Festival de Cannes. Pero tú... Hasta que en el 2001 estrenó Los Marcianos ya con más apoyo. Bien arriba, Los Marcianos. Exactamente, porque estaba Francachela. Arturo Puig, Mercedes Morán y Rita Cortese, película sobre hermanos, con Francella se enferma y está peleado con Arturo Puig hace muchos años y Rita Cortese los trata de unir. Y la película se trata de eso. Y nada más. Y nada más. Y a mí me gustan esas películas. Sí. Es para verlas, una directora que... tiene un estilo muy particular y... ¿Qué? Métase pulpo, si yo canto en su chat. Fue como su... una... Sí, está todo bien. Sí, no, está todo bien. Yo, ¿qué pasa? No, a mí me pareció como que... venía una estética, ¿no? Venía trayendo una estética así... de una línea determinada. ¿En cuál? Si uno tiene en cuenta ponerle que abajo de la película decía Telefe y un par de cositas más de esa estética, me refiero, como un par, como... Los Marcianos. Sí, estoy hablando de Los Marcianos. Y como que de repente termina. Ajá. ¿No? Y uno dice... ¿Qué pasó? Me establecieron muchas cosas así, pero como que establece muchas cosas en lo argumental. Hablo desde la completa ignorancia técnica, ¿no? Ajá. Pero me establecen como muchas cosas desde lo argumental y desde la trama que las establecen bien, ¿no? Como que te dicen, bueno, acá pasa esto y te lo explicitan. Y después nada. Queda ahí. Claro, no es que vos tenés que empezar a armar tu argumento, sino que está bien claro, ¿no? Pero de repente termina. Esa fue mi sensación. Que se quedó ahí medio camino. Claro, claro. Como que uno está esperando que suceda algo más importante que una situación. Pero me ha pasado con otras películas de esperar que pase algo más importante y uh-huh. que termine y no me desagrada. Pero en este caso es como que todo está llevado de una manera como explícita, ¿no? Y de repente, ¡plam! Termina. Así. ¿Y por ahí la viste por Cuevana? No. Ah, porque a veces en Cuevana pasa eso. No. Sí, que se te termina la película a la mitad. La vi en el cine, pero... Odio Cuevana cuando me hace eso. Tremendo, los últimos 5 minutos. Basta. Una injusticia, que te jode. Tremendo. No importa. Beto, y Beto pasa. Dice que en Argentina no hay guionistas. ¿Eh? Él es guionista igual. Claro. Pero no sé. Dice que pero no es argentino. No hay guionistas. Pero no es argentino. Todo el mundo sabe que Il Beto es italiano. Obviamente. y los directores creen que saben escribir. Esto también pasa, ¿no? El no, que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que no hay guionistas humildes, porque todos los guionistas quieren dirigirlo. Entonces, porque dice, vos no vas a saber, yo te voy a escribir, pero vos vas a hacerme una cagada con esta. Y bueno, porque los buenos guionistas les cambian todo el tiempo el guion al director. Entonces dice, déjame a mí, yo lo escribo y lo dirijo. No vaya a ser cosa que me lo modifiquen. Entonces el guionista se dedica a otras cosas, a dar clases de guion. Egocéntricos, todos egocéntricos. Son todos egocéntricos, claro. Es así. Hay que dejar un poquito de lugar. ¿Y qué vamos a ver, Gordo? Y vamos a ver un pedacito de la película de los marcianos. Ya está subida en YouTube. ¿En DVD? Sí. Ya está robada un pedacito ella y subida al YouTube. Mirá al lado del link del sapo Pepe que me dejó mi sobrino. Así que lo podemos ver todo. Si no se confundió, trajeron el sapo Pepe. Por ahí más divertido. No, el sapo Pero Pepe bueno. Creo que no era el sapo Pepe. No, acá dice porque los marcianos. Porque mete mano ¿no? el enano. Así que los marcianos. Mando nomás. Ponemos entonces www.egocéntrico.com.ar, perdón. Vamos a ver entonces dónde están esas líneas de ajuste. Vamos a ver la película que trajo la gorda hoy ya al final. No va a haber rompetelones, no va a haber rompecanciones. Nada. La gente está apoltronada en la cama, tirada, así, no quiere ni agarrar el teclado. Está seca la gente. Está seca. Es que no hay guionistas. Yo lo que quiero, hace mucho tiempo que no tenemos, es un buen concurso. La semana que viene hay que hacer un buen concurso. Claro. Todavía debo los calcos y los pines. Entonces no puedes hacer concurso. Que no los hice. Pero esta semana me voy a dedicar. No tuve tiempo, la verdad. No rompas nada. Algo murió. Sí, se cayó un triángulo. Está todo bien. Vamos. Pulpo, vamos entonces con la cuestión esta. Para que toda la gente la pueda ver. Se sientan entonces, ven, agarran los pochoclos. Y la película dice tal que así. Bien, a Puig no lo puedo ver. El primer comentario. Hay un sonido ahí que mandó un sonido, ¿viste? A ver. No, lo dije. Bueno, no sé. En el chat no se puede mandar sonido, me parece. Me parece que no. No. Puse numeral. Puse un numeral y salió un parlantito. Digo entonces que acaba de terminar. No, no lo pude ver yo, ¿eh? Lo vio la gente. La gente lo vio bien. Vio bien el video. Numeral más, lo dije. Mazo dice, ¿se cortó un poco? Pulpo, puede ser que se cortó un poquito. ¿Sabés que yo salida. lo mandé y estaba el monitoreo estaba perfectamente Lola no lo pudo ver, por ejemplo. Yo tampoco lo pude ver porque acá no había puesto la página hasta que la puse y bueno, se colgó. No sé si todos lo habrán podido ver como corresponde. Bien, señoras y señores, estamos terminando este programa. Esperá, mi dato. Sí, tu dato de la semana. Yo no cerré la columna. Estamos terminando el programa esta semana y la gorda está cerrando el momento cinéfilo con los directores argentinos. No refunfuné cerca del micrófono, gorda. Que se nota que se embola, están cansando. Gorda, se embola haciendo la columna. Usted es como Cerati que podría llegar a dormirse en su propio recital. No, sos un animal. No se durmió. Bueno, en la época que estaba despierto. Ah, pensé que era un chiste malo del último recital. No, no. Ah, qué animal que sos, pensamiento mío. Qué animal. Les dejo la parte que más me gusta del programa. Dice un oyente. El dato. Bueno, son estudios que yo voy haciendo durante la semana, pequeños análisis, toma de datos, pruebas, científicos. Mientras te morfás un lomito completo. Siempre porque se puede chatear y... Bomba de humo, dice Ramón. ¿Por qué? La bomba de humo cuando uno dice algo desubicado. Cuestión que lo que pude descubrir esta semana es el siguiente dato. A verga. Para minimizar la ignorancia de quienes nos oyen barra ven. Ignorancia con H. ¿La gente dice salud cuando se estornuda? Porque durante el mismo estornudo, el corazón se detiene por un milisegundo. ¡Ah! ¿Por eso la gente dice salud? ¡Claro! Nada que ver, gorda, cualquiera. Pero no hable con la boca llena. ¿Por qué, gorda? ¡Esta! El pulpo es un adolescente, no hay caso. Es un boicoteador constante de mi columna. Sí, sí. Hay es un dato de en serio, nene. Preguntale a Achu que ya se recibió. Cuando alguien estornuda, se detiene un milisegundo. Entonces la gente te dice salud, porque no vaya a ser que palmete, que no vuelva a, que no vuelva a latir. Sí. O sea que uno estornuda y se genera una arritmia. Eso te lo creo, pero lo de que la gente dice salud por eso. ¿Sabes por qué la gente dice adiós? Polémico, ¿eh? ¿Por qué la, ¿por gente, qué la gente dice adiós, Days? Cuando te ve pasar. ¿Por qué? Porque resume una frase muy, muy antigua, que lo mismo debe haber sucedido con esto de salud, por eso lo traigo a colación de dulce de leche, que decía, adiós te encomiendo en el camino, hermano mío. Y entonces, simplifica, claro, terminás de saludarlo y... Era claro, sí, que en ese momento no existía el tren bala que hoy la presidenta nos dio. Si no, no nos explica, todavía, ¿no nos dio? Bueno, de la estratosfera que nos dio Carlitos, de subir y bajar a Salta. Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué dice? El 813 como recopla. ¿Qué recopla? Recuerdo de Constantinopla. Claro. Lo resume en recopla. Qué buena canción. Pero es un chiste de un tatuaje nuevísimo, ¿eh? Sí. Debe tener 102 años. Bueno, me despido de mi columna porque está terminando. Le mando un beso a todos. Perdón. Sí. Tenía entendido. Empecé a hablar antes y tipo, bueno. Tenía entendido que había una polémica con respecto a salud, que se decía que uno le dice salud a la otra persona. Sí. Porque le desea salud. Y también se decía que dice salud que se la desea a sí mismo para no contagiarse de cualquier cosa que pueda venir del estornudo. Claro. Como una polémica ahí. Como un egocentrismo y por el otro lado una dádiva, digamos. ¿Y por qué uno se tapa la boca cuando bosteza? ¿Por qué? Porque en la antigua Roma se creía... Lo de antigua Roma no sé, pero hace mucho tiempo. Sí. Se creía que los espíritus se ingresaban por el orificio bucal. Entonces uno... Para que no te entre lo de espíritu malo. Ah, por eso está el tema de taparse la boca cuando uno bosteza. Uh-huh. Ah, mira vos. O el tesa o deitesa. ¿Para qué? Beto dice que es para que no te vean los restos de buceca que te quedan atorados en el diente. El bostezo oxigena el cerebro, dice. Yo hace rato que no bostezo, entonces, evidentemente. Bueno, un beso a todos y feliz año a todos los musulmanes que nos están escuchando. No, era el mapuche, gorda, sí. Bueno, hemos pasado entonces por la historia de un poquito recorriendo así nomás a vuelo de pájaro, la historia de Bola de Nieve, aquel artista cubano. Hemos hablado de la Copa América y de todos los jugadores que no le gustan a Day, cómo juegan. Pero vamos a ver cómo sale esta semana, los partidos que restan. Hay que mejorar, hay que alentar. Se está dando un torneo sin precedentes, porque es en la Argentina. Entonces, y quiero decir, para que el desprevenido de siempre, Argentina está obligada a ganar, sí o sí, ¿sí? El partido siguiente con Costa Rica. Y después sacó un buen resultado con Colombia, porque ya está complicado, o sea, ya quedar afuera en primera ronda y acá se arma, papá. Se arma. Imagínate, ¿no? Qué aburrido sería que nos quedemos afuera en nuestro... Y después ya... ¿Qué hacen acá? Todos váyanse. Sí, ¿viste? Váyanse. Perdimos nosotros, claro, no estamos en la final, váyanse. ¿Qué hacen acá? Brazuca festejando en Buenos Aires. No va. En Groenlandia, con el chiste de... con el chiste de Recopla, dice los 73 que ganaba todas las minitas, ¿eh? Ah, ¿sí? Ese chiste, afamado chiste. Beto está deduciendo que el oyente 13 tiene más de 40 años por los dos, las dos palabras. Por los dos chistes que tiró. Sí. Más de 40 ahí podría ser, claro. Sí, sí, sí. Entre 30 y 40 tiene, seguro. Yo ya lo habíamos tirado por ahí, ¿eh? Vamos acortando la brecha, seguro. Bueno, pasamos Bola de Nieve. Y Marta Andrioli dice: Marta Andrioli también, que es la etnomusicóloga, de la que dirige la carrera de etnomusicología en el Conservatorio Manuel de Falla, y nos contó las vicisitudes y cómo festejan los mapuches, gorda, el año nuevo. Estuvo lindo. Y bueno, pasó el Pulpo Top 5, que fue tremendo, el espacio de la gorda y las charlatanerías de siempre. 22:01 en mi computador. Señores, es hora de que se vayan a cocinar algo, por favor. Nosotros los dejamos en compañía de algunos viejos programas. Yo los voy a dejar sonando, si quieren recordar. Y en algún momento vamos a hacer un compendio de los mejores momentos. Yo estuve recorriendo el blog y busqué todos los artistas, las mejores columnas. La vez que te resucitamos, ¿te acordás? Sí, que vino acá Bigatti y lo... Qué lindo, el túnel de luz. Te resucitamos acá en vivo, ¿eh? Trajeron como a Víctor. Primero lo llevamos a la muerte misma y después lo trajimos de la muerte misma. Un gran momento de resucitado. Momentos en el baño, cañerías que se rompieron. Bueno, todo eso está girando ahí en mi consola de edición. Como así también una nueva publicidad. ¡Apa! Hemos firmado con una gran compañía de celulares. Muy bien. Sí, hemos firmado. Y va a haber un nuevo auspiciante a partir de la semana que viene. Fijo de Po, no sabes qué es el MagiClick, ¿eh? Vale, el MagiClick, 104 años de garantía. Quiero conocer a alguien que tenga un MagiClick y que lleve en este momento a hacer cumplir la garantía. Lo quiero ya. Vamos a buscar. 101 años, 101 años, decía. 101 años de garantía, decía el MagiClick. Bueno, nos fuimos por las ramas. Pulpo, el de mi teléfono no anda más. Mándame una separación y los dejamos con programas viejos, señoras y señores. El que se quiere quedar a trasnochar con como el egocéntrico, el lo puede hacer. Y a partir de mañana lo voy a dejar. Me levanto a la mañana tempranito y pongo 100 programas ahí en cola y que suenen durante toda la semana. ¿Está? Adiós a todos. Gracias por estar. Hacer este domingo mucho más feliz de lo que sería si nos quedáramos durmiendo. Chao, queridos. No lleva pilas, no es una radio, se ven videos, y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede. Además, si